¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Seguimos otra vez con el mismo tema de la semaforización. La Policía Nacional no está haciendo ninguna gestión para ubicar los semáforos en el Cantón Chone, menos aún la Municipalidad del Cantón. Esto nos da como pauta que en realidad la ciudad está desprotegida, pues se dedican a hacer batidas y le quitan sus vehículos a quienes los necesitan. Está bien, no lo han matriculado, pero es gente conocida, es gente que aporta a la colectividad. Sin embargo, la delincuencia se pasea sin cascos, sin identificación y no pasa nada. Los vehículos con los vidrios polarizados siguen igual. Le quitan las películas a los que les conviene y a los que no, los dejan pasar. Lamentablemente esto se viene dando ya desde hace mucho tiempo en Chone. Al parecer, las autoridades no colaboran con la comunidad y la comunidad no colabora con las autoridades. Muy lamentable, por cierto. Pero lo que origina todo aquello es lo siguiente: la inestabilidad en el Ecuador. Esa inestabilidad de la que ya aparentemente la gente se está cansando. Pues es hora de hacer conciencia y comenzar a trabajar por la estabilidad que necesitamos. Los ecuatorianos vivimos indecisos. No se diga la gente de Manabí, menos la de Chone. Es oportuno que la ciudadanía comience a tomar muy en serio esta situación, puesto que todos los días vemos casos de homicidios, sicariato, etcétera. Y al parecer hay un qué me importismo de parte de quienes tienen la obligación de investigar. Conjuntamente, la Policía Nacional con los fiscales de turno, que son quienes tienen que dirigirse hacia la comunidad donde se dio el delito para la investigación respectiva. No se lo hace. Yo creo que en Manabí, y especialmente en nuestro Chone, hay que comenzar a trabajar en aquello. Caso contrario, esto, después de 3 meses, se volverá incontrolable, tanto para los ciudadanos como para las autoridades. Es el momento de actuar.